Viernes. Te acompaña la Radio Rock and Pop de Sicuani. Radio Nueva Juventud. 96.9. Everybody telling me to. 96.9, Nueva Juventud.